Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día martes, fin de mes, 30 de abril del año 2019, además Día del Niño. Bien, continuamos con nuestra programación aquí en la radio universitaria y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes, día 30, como dice nuestro compañero Raúl, Día del Niño. Muchas convivios, ya no clases el día de hoy. Y día de asueto para casi todo el mundo el día de mañana, entre ellos nosotros. Y ustedes seguramente también, o la mayoría. Por lo pronto, aquí estamos con el gusto de siempre para compartir con ustedes a través de estos entrañables micrófonos de Radio Universidad Veracruzana, pues los temas que suponemos nos interesan a los revisteros. Así que bienvenidos seáis a una emisión más de La Revista. Ahí está Soledad Macías en los controles técnicos, dado que hoy Chuchín tuvo algunos compromisos porque él es titiritero y es el día en que todo mundo lo contrata. Entonces, desde la mañana hasta en la tarde está trabajando Chuchín. Pero aquí está Soledad, con quien me da mucho gusto siempre trabajar. Soledad, buenos días. Lupita Páez, nuestra experta en redes sociales, que nos vincula con mucha gente que nos interesa que conozcan nuestro proyecto radiofónico, que es La Revista. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Y todos los compañeros técnicos, administrativos, manuales, el personal de confianza y demás, el personal académico, desde luego, nuestros jóvenes de aquí de Radio UV,

ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Allá en el puerto de Veracruz está Jimena y está Balam Pérez. Y ojalá que pasen muy bien su día. Un día en el que se consiente especialmente a todos los niños y niñas en las escuelas con los convivios que normalmente va a haber hoy. Si hay clases, pues será nomás al inicio, ¿no? O muy poquito. Pura fiesta. Y Manolo Pérez nos sugiere... mañana la ponemos, esto de María Calas, mi estimado Manolo. Y lo de la traducción, pues sí necesitamos traer a alguien. Bueno, la niñez. Andrea Bárcena escribe La Jornada, que en 1985 el doctor Joaquín Cravioto, fundador del Instituto Nacional de Pediatría, científico mexicano, destacado internacionalmente por sus aportes en el campo de la nutrición infantil, me obsequió, dice Andrea, la respuesta más inteligente y original a la pregunta ¿qué es un niño? Un niño, me aseguró sencilla y sabiamente, es una potencia. Eso es un niño. ¿Qué significa la niñez? ¿Cómo se piensa en ella? Que hablen los sabios. María Montessori, si la ayuda y la salvación han de llegar, solo será a través de los niños, porque los niños son los creadores de la sociedad humana. Nelson Mandela decía, no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. Albert Einstein decía, el juego es la más alta forma de investigación. Y cierto, los científicos juegan, claro, la curiosidad, ¿no? Por descubrir, por conocer. Pablo Picasso, cada niño es un artista. El problema es cómo hacer que siga siendo artista a pesar de la educación. Pómbale. Howard Philip Lovecraft decía, infeliz es aquel al que los recuerdos de la infancia solo le traen miedo y tristeza. Miren que Lovecraft tiene pues toda su literatura, o casi todas sus cuentos, son del llamado género del terror. También decía Annie Mulcahy, invertir en la nutrición a temprana edad es una estrategia infalible. Alice Miller dice, producimos personas destructivas por la forma en que las tratamos en su infancia. Fíjense que de todo esto podríamos sacar un cuestionario para Mercy de Cipina, que va a estar aquí con nosotros, que es la encargada de la protección a los niños y jóvenes en el ayuntamiento. John Connolly decía, en cada adulto se encuentra el niño que una vez fue, y en cada niño se encuentra el adulto en que se convertirá. Dave Pelzer, la infancia debe ser despreocupada, jugando en el sol, no viviendo una pesadilla en la oscuridad del alma. El dramaturgo Eugene Ionesco, la infancia se acaba cuando las cosas ya no resultan sorprendentes. Así de sencillo. Luis de Berniers, ¿sabías que la niñez es el único tiempo de nuestras vidas en que la locura está permitida? Heather O'Neill, La niñez es la cosa más valiosa que te quitan en la vida. John F. Kennedy decía, los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Y Graham Greene decía, el mejor olor, el del pan, el mejor sabor, el de la sal, el mejor amor, el de los niños. Juana, bueno, y hay otro de Juana de Irbarú, que dice que la niñez es la etapa en que todos los humanos son creadores. Y Oscar Wilde decía, el mejor medio para hacer buenos a los hombres es hacer felices a los niños. Carl Menninger, lo que la sociedad dé a los niños, ellos le darán a la sociedad. Ándale. Y Khalil Gibran, protegerme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Y gracias, ese. Pues ahí está, para la reflexión. Y como estas, pues hay muchas más. Si ustedes nos quieren mandar algunas, bienvenidas. Carmen Huerta, felicidades a todos los niños, a todos los adultos que lleven un niño adentro. Luis Pesetti decía, el niño... Ah, quieren una canción. ¿El niño qué? El niño caníbal. A ver si la tenemos, el niño caníbal. Vamos a preguntarle aquí a Soledad. Pero lo que sí tenemos es un libro que editó el Ayuntamiento de Xalapa y del cual yo platiqué con Hipólito Rodríguez, el alcalde, hace tiempo, y estaba muy ilusionado con este libro. Pensando desde luego, como mucha gente, en que para tratar de paliar un poquito toda la violencia en la que incurren muchas personas en México y en el mundo, pues tenemos que pensar no solamente en vigilar, en Fuerzas Armadas, sino en cuidar a los niños. Por eso es tan importante el papel de CIPINA, de esta protección a los niños para en lo posible tratar de alejarlos de lo que después puede pasar a formar parte de esta pesadilla que estamos viviendo en México, ¿no? Y en algunas otras partes, pero lo que nos importa ahorita pues es aquí en nuestro país. Entonces, y en nuestro estado, desde luego. Hay formas de colaborar para restaurar el llamado tejido social, y que es la literatura, que es el arte, es acercar a los niños a todas estas actividades, que el hecho de que ellos, por ejemplo, toquen algún instrumento o entren en algún taller de pintura, todo eso los va a ir alejando poco a poco de tentaciones que luego pueden tener de ya después de jóvenes y de adultos. En ese sentido, pues el ayuntamiento hizo un tiraje de 40,000 ejemplares del Tren Musical de Palabras, que es un viaje de poesía infantil, y José Homero fue el que hizo la compilación. Y viene aquí de todo, hasta García Lorca, ¿eh? Viene, por ejemplo, de Ernesto Lumbreras, dice, para curarle el asma, denle sandía al fantasma. Para el ojo visco, del mirón fantasma de la flor de hibisco, ponle calientita una cataplasma. Sin importar que ruja por su dolor de muelas, acérquenle a la bruja un caldito de suelas. De tanto y tanto suspiro, esa anemia del vampiro pide un cuello de doncella y un refresco de grosella. Mira qué simpáticos están. Víctor Toledo, mira, Víctor Toledo, frutas de Villaverde, la guanábana. Víctor Toledo es un investigador, un biólogo. Redonda iguana de miel y espuma, a menos que sea un homónimo. Agazapada luna en la montaña. Esa es la guanábana. Redonda iguana de miel y espuma, agazapada luna en la montaña. El chico zapote. ¿En qué quedamos, sapo grande o pequeño? Nos lo zampamos. La piña. Panal jugoso, bajo miel de dragón, enorme y dulce corazón. La tuna, huevo aceituna, pálido ombligo espinoso, sabor de luna. La sandía en rebanada, de un huevo salió una barca, con bandera tricolor, navega sobre la mesa, cuántos marineros negros se asoman por las ventanas. Y también vienen algunos poemas cubanos, como de Nicolás Guillén, de varias partes. No he checado bien el índice, que nos lo acaban de dar, pero está muy, muy bien. Y esto se va a regalar, pero se va a regalar en mano a los niños, ¿no? Y en las bibliotecas de los centros de gestión comunitaria, para que los niños los puedan disfrutar y alcancen. Es decir, si nada más se dan los 40,000 y luego pues estos van a dar al librero y ya no salen, el chiste es que pues sigan de mano en mano, ¿verdad? Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Anda y anda el barco, barco sin timonel. De La Habana a Portobelo, de Jamaica a Trinidad, anda y anda el barco, barco sin capitán. Una negra va en la popa, va en la proa un español. Anda y anda el barco, barco, con ellos dos. Pasan islas, islas, islas, muchas islas, siempre más. Anda y anda el barco, barco, sin descansar. Un cañón de chocolate contra el barco disparó. Y un cañón de azúcar, azúcar le contestó. ¡Ay, mi barco marinero con su casco de papel! ¡Ay, mi barco negro y blanco sin timonel! Allá va la negra negra, junto junto al español. Anda y anda el barco barco con ellos dos. Nicolás Guillén. ¡Ah, qué bonito está esto! Un, dos, tres, un árbol es hierba, un, dos, tres, es de hule la selva. Cada pie tuyo la hueca, en cada salto la pelota parece tener picos de estrella. Le brotan luces, lianas, le abren veredas. La pelota verde, gigante como un planeta, quiere que le brinques, quiere que la planes para hacer larga, larga su espera. Tal vez... tal vez volverse alas de libélula. Esa pelota vuela, rebota esa libélula. Un, dos, tres, ya se volvió estrella. Pues así va esta tren musical de palabras. No se vende. Es una colección especial del Ayuntamiento de Xalapa, idea de Hipólito Rodríguez, y un excelente regalo que seguramente hoy pues se les hará llegar a muchos niños de aquí de Xalapa. Un abrazo, felicidades a José Homero. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 28 minutos. Los niños regularmente no oyen música clásica. ¿Por qué? Pues no tienen la costumbre, no porque no tengan la sensibilidad para escucharla. Pero Joseph Haydn hizo una sinfonía que le llamó la Sinfonía de los Juguetes. Y los instrumentos son justamente juguetes. A ver qué les parece. Personajes e historias, la lectura provee esperanza y valor para salir a la calle y enfrentar la vida. Eusebio Rubalcaba. Hola Reina, Reina Morales, feliz día a todos los niños y niñas cercanos a esta Radio UV, que ya no son tantos, pues se ha perdido la barra infantil de nuestra radio universitaria, lo cual lamentamos, pero muchas felicidades salpicadas a ti, Carlos, por aquello que tienes aún de niño soñador y fantasioso teatrero, y gracias por estas lecturas. Gracias a ti, Reina. Bueno, tenemos también a Lupita, le encantó el regalo de música clásica de hoy. Sí, pues siempre la sacamos cada año esta, la de los juguetes de Haydn. Y también tenemos muchos saludos a Roberto Hernández. Carlos, amigo, hoy queda la canción hecho poema, Esos locos bajitos de Serrat, inspirado del monólogo de Miguel Gila. Vamos a ver si nos da tiempo, porque ahorita ya vamos a platicar con Rodrigo, luego vienen nuestros amigos del ayuntamiento a hablar de los niños y de la protección a los niños, con una chava, Mercy, que sabe un montón de estos temas. Y si no, mañana, ahí tenemos varias peticiones, mañana nos organizamos. Bueno, pues ¿qué hora es? Agustín Aragón, ¿cómo estás? Buenos e infantiles días a todos los revisteros. Hoy aprovechamos que la clase mañanera acabó temprano. Sí. La mañanera. Ajá. Saludos a Agustín y saludos a Fernando Morales, que también manda una felicitación a todos los niños que... Pues yo no sé si llevamos niños adentro. Yo digo que en mi caso es como inmadurez, que nunca maduré. Si a eso se le llama, pues entonces sí, ¿verdad? Sí, me gusta hacer locuras. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. contento estar aquí en Día del Niño. ¿Cómo fue tu infancia? Pues como normal, como eran los ochentas, ¿no? De estar mucho en la... Se me quedas bien aplicado. En la, pues sí, más o menos. Pero pues era una época en que todavía podías salir a la calle, ¿no? Y, bueno, hay los aplicados que eran muy inteligentes y con darle una pasadita ya se aprendían todo. Y había otros que no, que teníamos que machetearle mucho, no salir a jugar para poder sacar un 7. ¿No? Sí, sí, sí. No, no sé, sí, era otra época un poco diferente. Uh-huh. La infancia va cambiando también. Sí, va cambiando. Sí, hay un Bauman, ¿no? Un sociólogo que habla ahora de la infancia líquida por las pantallas, ¿no? Y cómo pues sí, la infancia líquida. Sí, la infancia se... plana. Ajá. Sí, porque antes las pantallas se llamaban así de cristal líquido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y cómo las pantallas nos afectan ahora, ¿no? Al niño y al adolescente, ¿no? Uh-huh. Y sí, sí, es un cambio en nuestro cerebro, incluso la manera en que aprendemos, jugamos, ¿no? Yo lo que todo ya no sé es qué música escuchan los niños. ¿Tú sabes? Pues, ¿Soledad? ¿De todo? Porque yo le pregunté a una nenita y me dijo, Cepillín. Y dije, ay, ¿qué no hay otro? ¿Cri-cri? Sí. Pues ya hay más acceso a todo. Entonces pues yo creo que ya son más eclécticos también los niños. Sí, ¿no? Que escuchan ya todo. Les gusta más el rock y todo esto, sí, ¿no? Pablo, el reggae. A mí eso es lo que no me gusta. Que les gusta el reggaetón. El reggaetón. Y se saben las letras. Sí. Y son letras que no son para niños. Sí, no, no son muy educadoras. Pero esa es la influencia de la radio comercial, ¿no? Sí, pues... Es brutal, porque eso oyen en su casa. Exactamente, no está la influencia de lo que escuchen los padres pues o con quien te críes, ¿no? Uh-huh. Sí, se saben todas las letras, yo los he oído. Sí, sí. Ahí luego van en el camión en grupo y van cantando reggaetón asasazo. Uh-huh. Digo, uno no puede decirles a los niños, ay, nomás tienes que escuchar música. No, pues no se puede, ¿no? Sí. Pero que no sea lo único, ¿no? Sí, no, ya también hay mucha oferta en el radio, ¿no? Y sí, eso también ha variado. Antes no la había. ¿Qué nos platicas? Sí. Pues aprovechando el Día del Niño, podemos platicar temas relacionados con eso, ¿no? Cómo es... Y ahorita con el libro este del tren musical de las palabras, ¿no? O sea, la importancia uh-huh. de leerles a los niños, cómo va cambiando eso su cerebro, ¿no? Los cerebros de los niños son muy particulares y diferentes. ¿Cambia de alguna manera el hecho de que se nutran con cosas artísticas, cosas bellas? Sí, sí, bueno, sin duda, desde el cerebro del bebé y del niño es completamente diferente al del adolescente o del adulto, uh-huh. desde la cantidad de neuronas que tienen, ¿no? Es más, tienen tantas neuronas que... En la misma naturaleza programa lo que se llaman dos podas neuronales. O sea, de repente mata un montón de neuronas a los 5 o 6 años, o 7 cuando mucho. Uh-huh. Y después como a los 10, 12. ¿No? Uh-huh. Entonces ya se ha estudiado mucho. O sea, lo mejor es... o sea, sí tiene grandes efectos para a largo plazo, para el aprendizaje. Pues que desde que está en el vientre, pues se le hable, se le ponga música... ¿no? Se le lea, ¿no? O mucho mejor aún, que se le hable en varios idiomas. Si a las plantas se dice, entonces, ay, ¿cómo a las plantas? Bueno, son seres vivos y tendría que tener un equivalente a lo que tenemos nosotros de cerebro, pero que algo sucede pues en su fisiología. Sí, es un poco diferente porque no tienen un sistema nervioso central. No. Lo que sí sucede es que hay reacciones químicas, ¿no? O sea, sí reaccionan a ciertos estímulos, mira, como a ser tocadas o algunas incluso a la música, o sea, que segregan alguna sustancia, simplemente, ¿no? Y bueno, algunos pues lo exageran un poco y dicen que las plantas tal cual sienten, ¿no? Sí pueden reaccionar, ¿no? Pero, crecer mejor, ¿no? Más bonitas. Pues no está muy bien demostrado. Lo que sí es que con suficiente luz... Lo que pasa es que quien les habla, las trata con cariño, les pone música... en general es alguien que las atiende. Y entonces pues significa que las riega, que le da iluminación o las protege del sol. Entonces hay muy pocos estudios que yo ubico al respecto... Pero parece ser que más bien es eso, ¿no? Y la gente confunde el hecho de mimarlas, ¿no? Pero en realidad sí, son los cuidados que les dan. Sí, uno quiere creer en eso porque como sí. cree uno en la literatura y en las sí. cosas que uno lee como si fueran ciertas, ¿no? Ahorita hay un personaje muy bonito en Paisaje de Otoño de Leonardo Padura, que es un viejito pero muy sabio. Uh-huh. Aparentemente está loco, pero no tiene nada de loco. Uh-huh. Y que le habla al detective de la saga de novelas de Padura sobre las plantas que tiene. Le dice, mira, esta planta a la gardenia le gusta Bach. A los crisantemos les gusta Vivaldi. Y dice, y si no, hacemos una prueba. sí, no deja de ser algo novelesco, porque también ya hay el famoso efecto Mozart, ¿no? Ya también se ha demostrado que no tiene ningún fundamento, ¿no? Pero qué bueno que la gente se acerque creyendo que sí lo tiene. Sí, eso es como un placebo bien rico. Eso sí, porque ¿no? no tiene fundamento en el sentido de que te haga más inteligente o a un niño o a un bebé. No, pero sin duda el ser expuesto a la música y sobre todo a músicas que no cambien en extremos, ¿no? De timbres así muy escandalosas o con gritos, ¿no? Es que nosotros ayuda mucho que a eleva nuestro espíritu, ¿no? Sí. Lo que quiera que eso signifique sí, elevar nuestro espíritu. Sí, porque te permite no relajarte. No es muy científico, pero... Sí, lo que sí es que te relaja y disminuye el latido cardíaco, ¿no? Bach o Mozart, ¿no? Vivaldi, entonces eso sí ayuda a la concentración, ¿no? Pero sí, directamente a la inteligencia, ¿no? Pero sí, estimular a los niños con música es fundamental. Y de hecho ya también se ha visto que a los niños pues sí hay que meterlos a música, ¿no? No pensando que vayan a vivir de eso necesariamente, pero sí les ayuda en toda su esfera de aprendizaje. Sí, porque el arte te sensibiliza, sientes, el sí. arte se siente. Luego dice, ay, es que yo no le entiendo a esta. No le entiendas. Sí. Siéntelo. Exactamente, ¿no? Emocionate. O sea, ayuda al pensamiento abstracto, ¿no? O sea, cosas que tal cual no son tangibles o concretas, pero que el mismo niño empieza a darse cuenta que a través de la música se perciben cosas que a lo mejor no puedes describir con palabras, ¿no? Y también se fortalecen muchas redes neuronales, ¿no? Que después le van a servir para lo que decida hacer, claro. Para aprender a nadar, sí, para matemáticas, para ser filósofo, sí. O sea, entonces sí, la música sin duda es cambia el cerebro y eso sí está súper estudiado con neuroimagenología, ¿no? De una manera extraordinaria, ¿no? Incluso con lo que ya te comentaba, incluso aunque te dé Alzheimer o alguna enfermedad neurodegenerativa muy seria, los aprendizajes musicales no se pierden, ¿no? O sea, la persona incluso ya con una enfermedad así, pues puede no reconocer su propio rostro o a sus familiares o recordar muchas cosas, pero si lo que sabía tocar o lo que sabía cantar, qué increíble, así cantado, ¿verdad? Si lo tiene que decir sin cantar, no puede, pero si lo canta, recuerda, qué maravilla. Recuerda todo, ¿no? Entonces, sí, la música, sin duda, pues no necesariamente hay que meter a un niño a una clase, si eso no es posible económicamente o por tiempos, pero sí exponerlo, ¿no? A diferentes tipos musicales y a que tenga un instrumento en las manos, aunque nadie le enseñe, aunque haga así como que escándalo nada más, pero eso fortalece varias redes. Pues sí, porque estás activando, sí, ¿no? Porque zonas solito, del cerebro. Aún sin entrenamiento, pues descubre si es una guitarra, pues las 6 cuerdas, ¿no? Cómo suena cada una, ¿no? O sea, sí se activan ciertas áreas del cerebro, ¿no? De aprendizaje, de sorpresa, como decías, ¿no? Cuando uno ya deja de sorprender las cosas, pues ya dejó de ser niño, ¿no? Todo esto debería estar incorporado a la reforma educativa. No sé si lo esté o no lo esté, pero yo me acuerdo que desde que yo era niño, no, pues todo lo que tenía que ver con estas cosas de arte en la primaria y en la secundaria se reducía a nada. Sí, ¿no? Por muchos. Casi nada. Hasta los 90s era en la secundaria nada más que te enseñaran flauta, por ejemplo, ¿no? Flauta, sí, todo el mundo. Ahí flauta sí. Babeada. Todo. Sí, te la prestabas ahí, sí. Entre los compañeros. ¿No? Sí. Ajá, sí. Pero sí, después sí. Con una cosa que se llamó la RIEP, Reforma Integral de Educación Básica, ¿no? Cerca del 2000. Entonces ahora ya se hizo más interesante esto, ya se llama educación artística. Y entonces ya no es la flauta obligatoria, y dependiendo del maestro, y hay muchos buenos maestros en educación artística, pues incorporan música o artes plásticas o teatro, ¿no? Entonces sí, tiene unos 10 años más o menos que en educación básica ha mejorado mucho. Como los talleres de verano, ¿no? Ajá, sí. Que uno sí, quisiera también que fueran así permanentes en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Sí, teatro, muchas... danza, escultura, sí. un montón de cosas. Dibujo, sí. Pero desde esa reforma que tiene ya 15 años o algo así, sí mejoró la educación artística. No hay que ver ahorita hacia dónde va, ¿no? Pero, vamos a ver. Pero sí, sin duda exponer al niño a diferentes situaciones lo beneficiará, aunque no lo parezca, ¿no? Ahora, en este sentido positivo, la música y el arte, los beneficios que tienen el cerebro, pero contrariamente el estar, digamos, frente a la televisión, o por ejemplo esto, el conmoción que tiene estas películas de Avengers, que yo no me explico este grado de excitación por ir a ver violencia, ¿no? O algo más debe de haber, violenta, ¿no? Violencia fantasiosa finalmente, pero sí, pues es que están de moda, ¿no? Es más bien la moda, ¿verdad? Sí, a los niños a lo mejor sí. Ni les gusta tanto, nada más porque la fui a ver. Puede ser, ¿no? Pero a los niños de entre más pequeños, pues de todas maneras les fascinan las cosas que todavía no ubican que son ilógicas, ¿no? O sea, que alguien vuele, la fuerza, ¿no? De un superhéroe. O sea, finalmente eso es interesante. Bueno, pues ¿no? parte de la fantasía, que está bien. Alimentar esa fantasía. Yo fui a ver Dumbo y estaba yo encantado como volaba el elefantito. Bueno, sí, hay diferentes. No tiene que tener violencia, sí. Efectivamente. Necesariamente, pero bueno. Ajá. Sí, ya es difícil proteger, como antes, por decir así, ¿no? A un niño por completo de la violencia, ¿no? O sea... La verdad es que nunca se pusieron de acuerdo. Yo me acuerdo que hacíamos aquí mesas de discusión entre los que estaban en contra de la violencia de la tele, pensando en que echaba a perder a los niños y volvía delincuentes, y otros que decían que no, que el niño sabe muy bien la diferencia entre lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿no? Sí, no. Pero yo preferiría que no lo vieran, ¿no? Es tanta violencia. Sí, los pocos acuerdos o las pocas cosas demostradas hay que entre más pequeño, como es lógico, pues menos distingue la realidad de la fantasía, ¿no? Entonces sí, la clasificación de las películas sí es interesante, ¿no? O sea, sí tiene utilidad, ¿no? A lo mejor Dumbo no le va a hacer daño porque por más que pueda creer que un elefante vuela, en la vida real nunca lo va a ver volar. No. Pero otras cosas de violencia sí las puede normalizar. Ajá, no necesariamente ahorita que lo haga más violento, no se ha podido demostrar eso del todo. Pero sí como que lo normaliza, insensibiliza. Sí parece, o sea, en muchos países sí como que se restringe, pues al menos hasta que estés como a media primaria, ¿no? El exponerte así a películas, digamos, de clasificación C por la cantidad de muertos, ¿no? Para evitar que el niño como que normalice eso, no que lo haga violento, pero sí que evitarlo, exponer a cosas que también lo pueden impactar demasiado, ¿no? A una edad en la que todavía puede creer, ¿no? Como algo muy real lo que está viendo. Muy bien. Pues hoy es Día del Niño. Sí, sí, pues muchas felicidades a todos muchas los niños. Muchas felicidades. Y niñas, ¿no? Al niño Rodrigo. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, y lo encuentra en Facebook para que le sugiera cosas y le platique. Sí, no, diferentes cosas, ¿no? Un poco alejadas también. Y le haga la tarea a sus niños. No, no es cierto. Sí, pues aquí lo reflexionamos, claro. Ajá. Gracias, Rodrigo. No, al contrario. Mucho que te vaya gusto. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Saludos enormes a Rodrigo. El niño químico de la revista. Nos da mucho gusto que esté acá haciendo comunicación de la ciencia. Después de la pieza musical, la Sinfonía de los Juguetes, uno se siente con enorme energía de jugar pelota, correr, brincar, cuerda, etc. Yo también voto por esos bajitos de Serrat. A ver si hay esos bajitos de Serrat. Si no, pues mañana. Con todo gusto. La verdad es que hay muchas piezas que ya nos están sugiriendo, pero no tenemos tiempo. Miren, hace algunos años, Felipe Casanova, que en su paso importante aquí por Radio Universidad, una de las vertientes que él estuvo desarrollando en el ámbito radiofónico fue los radioteatros, hizo varios muy buenos. versiones radiofónicas. E hizo precisamente El Principito. Entonces es un cuento que uno quisiera que todos los niños leyeran, de Antoine de Saint-Exupéry. No vamos a poner todo el cuento porque es muy largo, pero les ponemos un capítulo de 5 minutos cuando el Principito, que es un ser pequeñito que viene de otro planeta y que se encuentra con un aviador que había tenido una avería en el desierto y tuvo un aterrizaje forzoso, y ahí lo conoció, se hicieron amigos, y le dio muchas lecciones el Principito al aviador. Y en uno de los capítulos tiene un diálogo con un zorro. ¿Qué es eso? Yo. ¿Quién eres tú? Soy un zorro. ¡Qué hermoso eres! Ven a jugar conmigo. Estoy muy triste. No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿Qué buscas? Busco a los hombres. ¿Qué significa domesticar? Los hombres tienen escopetas y cazan. Es muy molesto. Pero también crían gallinas y eso los hace interesantes. ¿Tú buscas gallinas? No, yo busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa ya olvidada. Significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Sí, verás. Tú no eres para mí más que un muchachito igual a otros 100,000 muchachitos y no te necesito para nada. ¡Guau! Tampoco tú tienes necesidad de mí, y no soy para ti más que un zorro entre otros 100,000 zorros semejantes. Ah, pero si hacemos amistad, tú serás para mí único en el mundo, como yo lo seré para ti. Comienzo a comprender. Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado. Es posible. En la tierra se ven tantas cosas. No ha sido en la tierra. Oh, en otro planeta. Sí. ¿Y hay cazadores en ese planeta? No. ¿Y gallinas? Tampoco. Uf, nada es perfecto. Oh, y mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas y todos los hombres son iguales. Por consiguiente, me aburro constantemente. Pero si tú y yo hacemos amistad, mi vida estará llena de sol y conoceré el rumor de unos pasos diferentes a todos los demás. Los otros pasos me harán esconder bajo tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Y además, ven, mira, mira. ¿Ves allá abajo los campos de trigo? Yo no como pan y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso cuando me domestiques. El trigo que es dorado también me hará recordarte. Me gustaría mucho hoy... Para que me consuelen, para que me conmuevan, para que me recuerden la gracia, la belleza y el amor, pero también el dolor y la pena. Todas esas cosas importan, todas son lecciones útiles. Chimamanda Ngozi. Bueno, pues muchos radioescuchas que no son niños se asumen como niños. Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Nos mimetizamos. ¿Qué tienes de niño, Guillermo? Hola, Carlos. Un buen día a ti, un buen día a quienes nos escuchan. Pues dice mi compañera que los varones seguimos siendo niños y ¿verdad? ¿Qué es lo toda que la vida porque nada más no vamos, maduramos? Vamos cambiando de juguetes, sí, ¿no? Del juguete de plástico, del carrito, lo vamos cambiando, nos vamos obsesionando con lo que nos va gustando y cada vez que compramos algo nuevo nos emocionamos, ¿no? Sí, cierto. Entonces, oye, pues qué bueno, ¿no? Pues sí, somos unos niñotes, ¿no? Y por eso nos tratan como tales, ¿verdad? Yo creo a veces. Sí. Pero no, que no trascienda, que esa es una que plática no privada. A ver, ve, porque mira el cuello, ¿cómo lo traes? Mira, ¿no? Nada y más. Ese, sí. Todo esto no, pasa. Y además se vuelve uno, en cierto modo, hasta dependiente, por no decir inútil, sí, ¿no? Sí, cierto, sí, es cierto. Entonces, pero bueno, sí, yo creo que los varones... Por lo menos algunos que conozco, seguimos siendo niños. ¿Y ¿no? por qué volteas para acá? Esos son unos nenucos. De nenucos. Así es, Carlos. Pues hoy vamos a platicar precisamente del 30 de abril de si hay algo o mucho, poco o nada que celebrar en este Día del Niño y de la Niña. Y bueno, cómo ha cambiado la perspectiva, ¿no? Con relación a esa etapa de la vida que es tan breve, ¿no? Al igual que la adolescencia, porque ya una vez que te vuelves adulto hasta que mueres, ¿no? Entonces, en esa brevedad del tiempo que es la infancia, pues se ha cambiado también la mirada, ¿no?, del mundo adulto hacia los niños, hacia las niñas, ¿no? De entrada, el ya denominar el Día del Niño y la Niña, y es un cambio también de nuestras actitudes, de nuestra forma de ver el mundo y esta etapa de la vida. Y bueno, pues alguien que sin duda alguna sabe del tema y puede ahondar y puede... ampliarnos la perspectiva, ampliarnos esta visión, pues es Mercy Pérez Arévalo, que es la secretaria ejecutiva de CIPINA, y aquí está, celebrando el Día de la Niña. Buenos días, celebrando el Día del Niño y de la Niña. Pues ahora te van a estar solicitando en todas partes, ¿no, Mercy? Sí, tenemos muchas actividades y como bien lo mencionan, es importante entender este día en razón de una pregunta que nos hacían hace poco. Bueno, ¿se celebra, se conmemora, se reflexiona? ¿Qué se hace? Pues se celebra, se conmemora y se reflexiona. Es indudable que el Día del Niño surge como parte de los tratados internacionales al establecer que las niñas y los niños tienen derechos, que son sujetos de derechos. Así nace el Día del Niño. De manera internacional es el 20 de noviembre, cuando se conmemora a nivel internacional, pero bueno, nosotros decimos, no, pues teníamos aquí a la Revolución Mexicana, mejor... Álvaro Obregón dijo, no, mejor lo cambiamos al 30 de abril, que fue el día en que México firmó este ratificó. Ah, sí, fue Álvaro Obregón. Así es, en 1924 empezaron a hacerse la celebración del Día del Niño. Y bueno, de todas maneras, el 20 de noviembre todavía estamos conscientes de la importancia de lo que ha sido los tratados internacionales en el marco de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Por qué festejamos un Día del Niño? Bueno, pues después de la Primera Guerra Mundial nos dimos cuenta, quienes vivían en ese momento se dieron cuenta, que todos los estragos de la guerra eran todavía mayores en la población infantil, en la población adolescente. En el caso de México fue la Revolución, en efecto, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con los niños en la Revolución? Bueno, pues los niños... Sí estaban, o sea, no es que no existieran niños en la Revolución, eran los mensajeras, eran espías, o eran quienes cargaban el armamento de los revolucionarios. Entonces, este tratado pone un límite, sí en edad, pero también en establecer que esta población de 0 a 18 años, niñas, niños y adolescentes, tienen un marco legal específico, que son sujetos de derechos que tienen que ser escuchados y tomados en cuenta de manera igualitaria y diferenciada. O sea, son sujetos de derechos, sí, como todos los seres humanos, sí, pero diferenciada por su nivel de desarrollo. No es lo mismo un niño de 3, un niño de 5, uno de 12 o un adolescente. Entonces, esta nueva mirada nos lleva ahorita a reflexionar qué está pasando con las niñas, los niños y los adolescentes, en Jalapa, en Veracruz, en nuestro país. Festejemos lo que hay que festejar, que es el reconocimiento jurídico y legal de que ellos tienen al menos 20 derechos establecidos por nuestra ley. De los cuales conocemos muy poquitos, son los que manejamos, ¿no? Que la alimentación, la educación y... Sí, y sí. Unos poquitos más. Estamos más cercanos a eso porque hasta el 89 seguíamos con la mirada de la asistencia y la tutela de los niños, uh-huh. nada más. Entonces, ¿qué era? Pues dale de comer para que no se quede, ponle ropa y pues llévalo al doctor y educación. Eran como los básicos, ¿no? Uh-huh. Tengo derecho a la educación, a la alimentación, uh-huh. pero en realidad tenemos una gama más amplia de derechos, esta nueva... pues este nuevo marco legal sí recupera los derechos que establece la convención en 20 derechos específicos que te dicen que los niños tienen derecho primera de prioridad, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho a la identidad, tener sus actas de nacimiento, su nombre, tienen derecho a la familia, cualquier tipo de familia. Tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral. Tienen derecho a la igualdad. Por eso hablamos de el Día del Niño y de la Niña. En fin, hay 20 derechos que establecen todo un marco general que te dice cuando garantizamos desde el Estado, la familia y la sociedad, porque la ley aquí sí marca esta correspondencia entre los tres, podemos hacer que niñas, niños y adolescentes vivan plenamente, ¿no? Condiciones de bienestar, como así se especifica, ¿no? Hay países que sí trabajan mucho en este sentido, ¿no? De protección a los niños y de vigilancia, ¿no? De cómo viven en sus casas, cómo son tratados. Así es, y nos falta... Nos falta mucho en ese rubro. Sobre todo por esta visión cultural de son mis hijos y yo hago con ellos lo que quiero, y yo los educo como quiero y yo los trato como yo prefiera tratarlos. Pues si los educaras bien, pues está bien, ¿no? Pero es el problema. La ley establece, en efecto, que los padres son quien tienen la tutoría y la guía, la posibilidad de educar a sus hijos, incluso de disciplinar en un marco de derechos. Y ese es el problema. Cuando decimos señora, señor, los niños y las niñas no son de su propiedad. Así sean sus hijos, sí son su responsabilidad, pero no son de su propiedad. Quiere decir que no los puedo tratar con faltas de respeto, con violencia, vulnerando sus propios derechos, porque eso no es posible. Es un sujeto que, si bien jurídicamente no es independiente, uh-huh. es un sujeto... diferente a usted, no es el apéndice, ¿no? Nuestros hijos son como nuestros apéndices, ¿no es cierto? Son personas individuales separadas de nosotros. Uh-huh. Y esa reflexión es la que más nos ha llevado tiempo. O sea, más allá de que todos, sí, hay un marco legal, ¿no? Sí, ya tienen, ahora tienen muchos derechos los niños, ¿no? Los papás muchas veces nos quejamos de, ahora ya tienen muchos derechos, ahora ya son demasiados los derechos que tienen. Sí, qué bárbaro. En vez de quejarnos de eso, tenemos que ver cómo transitamos a una nueva forma de relación entre los adultos y los niños. Porque tenemos una sociedad muy violenta en sus relaciones. Sé que los mismos papás violamos los derechos de los niños constantemente, ¿no? Sí, e inclusive los propios niños. Como no los conocen ellos mismos, a sí mismos, no están siendo responsables con sus derechos. Y en estas sociedades violentas donde no se nota que es violencia, ¿no? Estuvimos recientemente en una escuela donde estuvimos trabajando prevención de la violencia y nos quedamos callados solo viendo cómo se relacionaba el grupo y lo que vimos es eso. Es que así me llevo, ¿por qué le pega? No, así me llevo. Y lo insulto, ¿por qué? Pues es que así nos llevamos, así jugamos. Entonces, jugar a la violencia es crear relaciones de violencia y espacios de violencia en donde niñas, niños y adolescentes no son protegidos. Y la máxima internacional, la máxima de nuestra ley en este país es la protección integral. O sea, no es uno sobre otro, no es solo la alimentación, pero no te dejo participar y no puedes hablar y no puedes darme tu opinión. Sino es la máxima, es todos los derechos al mismo tiempo de manera integral, lo cual es complejo, complicado, por el atraso que tenemos histórico de cumplimiento y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero ahí va caminando hacia allá. Y quienes van dando la pauta de hacia dónde deben ir son los propios niñas, niños y adolescentes, ¿no? Las niñas y los niños cada vez conocen más, saben más cuáles son sus derechos. Entonces, no es tan fácil agarrar y dorarle la píldora a un niño como tradicionalmente. No, mira, tú no puedes. Yo tengo derecho a decir, a mí háblame bonito, yo sí entiendo. Un niño de 6 años. No me pegues, no me regañes, yo sí te estoy entendiendo, háblame con amor, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos niños que hacen esa interlocución, que reflexionan sobre su entorno, sobre su calle, sobre su propia vida familiar, estamos entonces en un nuevo panorama que muchas veces a los adultos nos genera un poco de... Y sí se da que ya los niños reconvienen y reclaman a los adultos actitudes como las que yo el otro día te oí allá con David Islas platicar sobre estas cuestiones de la... de aprender a mentir, ¿no? De que cuando llega el cobrador le dicen al niño, dile a tu papá, dile que no estoy, ¿no? Así dice es. Mi papá que no está. Así es. Y entonces él aprende a que pues lo más normal es estar mintiendo, ¿no? O el que ve cómo se da el soborno a la gente de tránsito y todo esto, pues está lleno de malos ejemplos. Así es. Y de repente, hace ratito lo que comentaban es decir, somos niños los hombres... Y ojalá también las mujeres seamos niños en el entendido de qué entendemos por ser niñas o niños, ¿no? Parece que el proceso de madurez es el proceso conveniente para tu sociedad, o sea, una sociedad madura, no de niños, no infantil. Y el proceso de madurez es aquel que convenientemente sabe qué decir, cuándo y dónde, qué sí dice, qué no dice, cómo actúa. Pero no necesariamente es lo correcto, ¿no? Yo lo comentaba, bueno... Estamos diciendo, no, a las mentiras, pues, trabajemos de esta forma. Y de repente los niños ya hacen correlación a los 11, a los 8, a los 10 años. Empiezan a hacer correlación y me dicen que no me porte así o que no haga esto. Pero lo estoy viendo en mi casa, ¿no? O me dicen, cuando interrumpo al adulto y le digo, no, papá, no quisiste ir a la fiesta, no se enfermó nadie, es que no querías ir. Y enfrente de otro adulto, entonces se evidencian al adulto. Sí. ¿No? A este niño es un... No, ¿por qué? El regaño es sobre algo correcto. Entonces, tenemos formas de educación que están llevando a los niños a una contradicción. Sí, hay una persona que se acaba de separar y se lleva al niño, un niño como de 15 años, no, menos, como de 10 años, y lo van a compartir. Y entonces ella se queja con otra amiga y le dice... Ay, es que ya me corrieron de allí. Y le dice el niño, no, mamá, no te corrieron. Tú te saliste. O sea, inmediatamente la reconviene, ¿no? O sea, di las cosas como son. Bueno, sí, está bien. Pero todo el tiempo ando viendo... Otro ejemplo que me causó impacto fue que estaban dos niños sentados, como de 8 años... Y estaban aparentemente jugando, pero el niño así le dijo de repente, te voy a madrear, ¿eh? Le dijo a la niña, y la niña como si nada. En ese contexto, Mercy, se está pasando patrones culturales de la sociedad de violencia. Los niños están aprendiendo con el ejemplo más que con el discurso. Eso por un lado, por lo que hablabas de la forma de relacionarse en alguna escuela. Porque, bueno, todos los tipos de violencia que puede haber y que tenemos, ¿no? Finalmente los reflejamos y los niños lo asumen como la normalidad, entrecomillado, lo de la normalidad, la norma que para poderme conducir correctamente en el grupo, ¿no? Por un lado, y por otro lado también es importante comentarlo con los radioescuchas, que así como los niños y las niñas son sujetos de derechos, también de obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones que tienen? En esas dos, aspectos a mí me gustaría que nos abundaras. O sea, ¿estamos educando con ejemplos y normalizando la violencia, ¿no? Ayer nos dimos cuenta de algo, una tragedia realmente espantosa, de una persona que entró al jardín de niños a matar a su hijo y luego se suicidó, ¿no? O sea, pero por lo que decías al principio, no son de la propiedad, pero aquí lo que yo quiero que ahondemos un poquito sobre cómo estamos educando a la infancia en este país, en esta sociedad. Y bueno, ¿cuáles son las obligaciones de las niñas y de los niños? Bueno, voy a empezar por lo segundo y después empiezo. Jurídicamente hablando, niñas, niños y adolescentes no tienen obligaciones. Okay. Pero sí tienen responsabilidades y les ponemos que también tienen deberes sobre sus propios derechos. Cuando ellos reconocen que sus derechos son importantes para ellos mismos y respetan los derechos de las y los otros, niños y adultos, por supuesto, se hacen responsables de cada una de las acciones, de acuerdo a su nivel de desarrollo, ¿no? O sea, el niño más, entre más grande, tiene que ser más responsable. Eso no quiere decir, cuando decimos que no tienen obligaciones jurídicamente hablando, no quiere decir que pueden hacer lo que quieran, ¿no? No vivimos en la anarquía total de, pues, entonces vivan como sea, sino que los procesos de disciplinamiento, de educación, de guía, de tutelaje de los niños, tiene que ir en el marco del respeto de sus derechos desde ellos mismos. O sea, ellos son los primeros responsables, de acuerdo a su nivel de desarrollo, por supuesto, de su derecho a la educación. Como les decimos, bueno, si tienes derecho a la educación, tú tienes que exigirle que te abran la puerta de la escuela, que te inscriban, que puedas estudiar, y eso implica que no tires la mochila, que no jales las cosas y las escondas. Ese es el tipo de responsabilidad sobre sus propios derechos. Ese es por una parte. Y por la otra, desgraciadamente tenemos una serie de patrones conductuales muy específicos con niñas y niños. Los padres, pero no solo los padres, los adultos en general, porque la sociedad también educa, también es partícipe de ese proceso educativo de las niñas y los niños, los docentes, todos los que estamos en contacto con ellas y ellos. Y tenemos conductas diferenciadas, no todos son así, pero sí hay un porcentaje muy importante en esta sociedad de personas que consideran que los niños, una, deben obedecer a diestra y siniestra sin tener opinión a un adulto, lo cual es conflictivo, porque tenemos muchos casos de abuso de niños que no dicen nada porque es un adulto, y entonces porque al adulto no se le responde, no se le encara, no se le tiene que decir nada. Dos, que los niños, ahora nos pasa mucho con la violencia escolar, los papás se enojan y le dicen defiéndete. Entonces los niños tienen que vivir a la defensiva todo el tiempo, ¿no? Y a la ofensiva también. Porque si no lo hago, si yo no me defiendo, si no le regreso el golpe, pues me van a seguir pegando. Y lo que sucede con eso es que es un círculo constante de violencia que se va generando. Pautas violentas desde nuestro lenguaje. Eso que comentaban sobre un niño diciéndole a otro, te voy a golpear, o de la manera que sea, hombres hacia mujeres, niñas entre niñas, tiene que ver con la forma que expresan prácticamente sus emociones, hasta a veces sus alegrías. Sus alegrías van con un golpe, con una patada, con un insulto. Entonces, sí tenemos una mirada, y aparte lo que están viendo, lo que ven en la televisión, lo que ven en sus casas, pues para los niños es muy normal. Hasta hace algunos años, todas las cosas que empezábamos a ver con las cuestiones de inseguridad eran como alarmantes. Hoy en día están normalizadas. Y cuando veíamos que los niños hablaban de, ay, no, sí me da miedo porque, pues, ¿qué tal si, en nuestra época decíamos, ¿qué tal si viene el ropavejero, el que te roba, el roba niños? Ahora dicen, no, ¿qué tal si te quitan esto? ¿Qué tal si te secuestran? O sea, él va aumentando. Y entonces cuando a los niños los empiezas a ver de manera distinta, inclusive es extraño para ellos. Nosotros que estamos en favor de la crianza positiva y de formas positivas de relación entre los adultos y los niños, inclusive a los niños les genera un conflicto de, así se trata a las personas, ¿no? Nuevas formas de relación, y ese es como uno de los, de las enseñanzas, de los precedentes, de lo que tenemos que reflexionar el día de hoy, 30 de abril, cómo generamos relaciones sin violencia, relaciones de respeto con niñas y niños en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestro entorno comunitario, con aquellos que tienen la necesidad de trabajar en las calles o de acompañar a sus familias, con aquellos niños que estudian o con aquellos niños que no pueden estudiar, con aquellos niños que tienen alguna discapacidad, con los niños migrantes, acompañados o no acompañados. ¿Cómo hacemos para entender que tenemos que relacionarnos los adultos con ellos, con ellas, de una manera distinta? O sea, Nelson Mandela, no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. Einstein decía, el juego es la más alta forma de investigación. Y Pablo Picasso decía, cada niño es un artista. El problema es cómo hacer que siga siendo artista a pesar de la educación. A pesar de todo. A pesar de la educación. ¿Verdad? A pesar de todo ello. Entonces creo que estamos en un buen momento, que estamos abriendo nuestros horizontes institucionalmente, socialmente, como adultos, y tenemos que pensar que ya no da para más. ¿Cómo trabaja Cipiena entonces al interior del ayuntamiento y con los niños? Bueno, nosotros estamos, aparte de las acciones propias de coordinación, de la política de acciones que tengan que ver hacia el interior del ayuntamiento, con el propio funcionariado, sí estamos generando muchas acciones hacia afuera. Entre ellas, todo lo que tiene que ver con la difusión de los derechos y de temáticas concretas que van de la mano. Que dicen, no, es que vienes a hablar no solo de derechos, no, estamos dando muchos talleres que tienen que ver con crianzas positivas para papás, que entiendan cómo tenemos que hacerle, porque aparte ya está en la ley, ahora ya no es si quieres, sino está en el marco legal. Con los docentes estamos llevando, implementando un modelo de prevención de la violencia escolar. Estamos empezando en diferentes puntos que pues hemos detectado importantes en Plan de Ayala, en Santa Rosa, en algunas escuelas donde estamos empezando a implementar, que son talleres, que son acciones, pero también es esa responsabilidad de los niños y de las niñas sobre sus propias actividades. Estamos recibiendo muchos casos de atención que nuestro grupo de psicólogas atienden y le dan seguimiento y se canalizan a las diferentes áreas correspondientes. Y bueno, toda esta parte de capacitación que estamos llevando a cabo en las escuelas, además de las acciones que empoderen a niñas y niños a través de los consejos de participación infantil, son como el eje rector que en estos momentos nos está llevando hacia difundir cómo vamos a garantizar, respetar, promover y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes en Jalapa. Entonces, bueno, nosotros estamos abiertos, cualquier escuela nos puede llamar, papá, mamá, grupo, decirnos, necesitamos que nos vengan a platicar sobre los temas centrales. Y tenemos una gama de capacitaciones ahí que tienen que ver con los niños, desde contención emocional para niños que traen muchos problemas en contextos de violencia, para docentes también o para padres de familia, crianza positiva, prevención de la violencia escolar. Tenemos otros talleres para padres específicamente que tienen que ver con la mirada del adulto sobre la sexualidad de los adolescentes. Digo, no, ya los adolescentes los están trabajando mis amigas del instituto, salud, están trabajando con derechos sexuales, nosotros vamos con los papás, ¿no? Entonces, bueno, esa es una serie de capacitaciones que estamos llevando a cabo y, bueno, todas las actividades que los consejos infantiles están realizando en cada uno de las áreas. Próximamente entraremos a trabajar con el consejo en un proyecto padrísimo con la Alianza Francesa en Las Cruces. Y bueno, cada consejo tiene su propio plan de trabajo. ¿Por qué con la Alianza? Con la Alianza Francesa, bueno, hay una vinculación con el ayuntamiento. Uh-huh. Y tienen un proyecto para expresar cómo el niño ve su vida a través de la fotografía. Uh-huh. Entonces vienen artistas franceses que les van a dar un taller a un grupo específico de niños en Las Cruces, perteneciente al castillo. Y bueno, esa es una actividad que en unos días empezaremos a realizar con ese consejo. Y esas son formas, otro derecho y principio, el derecho de participación, es el que estamos impulsando para que los niños hablen, se expresen, digan lo que quieren, lo que necesitan. Y obviamente tenemos que empezar a escucharlos. Antes, los niños que participaban en este tipo de eventos decían un poco lo que los papás les habían dicho que dijeran. Sí. Pero ahora es sorprendente la manera en que los niños se desenvuelven en programas como los de Sábados en la Ciencia, un museo. Traen un discurso, pero de verdad es que se queda uno con la boca abierta. Y niños chiquititos. Sí, aquí en el Consejo Infantil tenemos niños de desde seis años. Inclusive, la otra vez una señora nos preguntó, oiga, ¿qué quiere decir eso? ¿no? A nosotros, porque decía, es que mi hija lo dice, pero yo no lo entiendo, ¿qué quiere decir? ¿Qué habla? Y como hemos estado trabajando, mira, estos son tus derechos, esto tiene que ver con responsabilidades, esto tiene que ver con los deberes, esto tiene que ver con el gobierno, esto tiene que ver con el cabildo, esto tiene que ver con un consejo. Entonces, pero los niños en realidad tenemos esa visión del infantilista, ¿no? El niño habla de juguetitos y bombitas, y no es cierto. Tenemos a los niños desde muy pequeños y a las niñas hablando de cosas que les importan. Y son las cosas que vemos todos los días. Lo expresan de una manera excepcional, ¿no? Y así como hablan con sus amigos en la escuela, así es como nosotros estamos impulsando que hablen, ¿no? No queremos armarles un discurso, ellos que hablen como lo sienten, como lo piensan, como ellos son, ¿no? Yo no quiero que venga a decirme, vamos a coadyuvar en... sino lo que quiero es que me diga, ¿sabes qué? No me gusta esto, o esto es lo que yo opino. Y esa es nuestra, es una máxima, está ahí en incluso en la propia Constitución, con el interés superior del niño, los derechos y principios de participación de la niñez. Pues mira, nada más del rebelde sin causa de hace 50 y tantos años a los panchitos de los 80s, a reflexionar sobre la adolescencia y sobre la niñez, ¿no? De la estigmatización a la comprensión y a la aceptación en un lapso de 50 y tantos años. Interesante, ¿no? Porque si estigmatizábamos al adolescente, es un rebelde sin causa, no se le trataba de comprender. ¿No? Ya después se dieron cuenta que sí había causa. Los niños, ¿no? Los niños adolescentes de los círculos perimetrales en la Ciudad de México, los panchitos. ¿No? No hagas panchos, ¿no? Tú sí, tranquilo, no hagan panchos. También una forma de estigmatizar. Y ahora, pues en 2019, reflexionando, Mercy. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo dar respuesta al mensaje, al amigo de la revista? Desde la semana pasada te quería contactar, pero... Ah, el señor no. René Álvarez. Ya se canalicé la reposición de la lámpara con el número que usted nos está mandando y la dirección a la Dirección de Medio Ambiente, que es del área correspondiente. Y con relación al libro, ¿dónde lo puede conseguir? Mire, ahorita el libro a la venta al público está en la feria de la novena feria de libro en la Plaza Lerdo. ¿Cuál libro? El libro dice dónde podría conseguir el libro que dará al municipio por ser el Día del Niño. Ah, el tren, debe de ser el tren. Sí, el tren, que varias. Bueno, ahí en la Plaza Lerdo están a la venta las dos reediciones de Niñas Extraordinarias, La Otra Historia de Jalapa y El Tren de Palabras, la antología poética. Y la edición para los niños, lo que se le va a obsequiar a los niños, los 30,000 ejemplares, arranca hoy el programa, pero eso se entrega de manera directa después de una intervención para que los niños sepan. Que se acerquen un poquito, que no es aburrida la poesía, que puedan trabajar, etcétera. Se les entrega personalmente a cada niño, a cada niña de segundo y tercer grado. Hoy a las 2 de la tarde inicia este programa, esta campaña que culminará en esta primera etapa en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se realiza a finales de julio. Pero iniciamos hoy a las 2 de la tarde en la Escuela Primaria Bosa, que por cierto es la primaria más antigua que tiene Jalapa. Aquí en Jalapeño. En Jalapeños Ilustres, fundada en el siglo XVIII. Fíjate. Está muy bien la selección que hizo José Homero. Yo estoy encantado con los poemas, porque trae hasta de García Lorca. Sí, es una maravilla, ¿no? Del siglo XVI al XXI, casi, casi. Bueno, Humberto Silva les manda muchos saludos, felicitaciones. Jaime Velasco, también muchos saludos. Y nos invita a todos a que visitemos kilómetro 4.5, carretera vieja Jalapa Coatepec por Briones. Se los comento mañana porque esto es una actividad para el domingo. Mariana Ruiz, buenos días, Carlos de Auditorio. Este libro, felicidades al ayuntamiento. Ese poema de Guillén que leíste del el libro, lo canta Mariana Bayo en una versión muy padre, por si da tiempo de ponerla. Felicidades a todos los niños revisteros, porque sí los hay. Sí, sí hay niños revisteros. Y yo no sé, les gusta mucho el jarocho, el cómo nuestra rúbrica. A niños chiquititos les encanta, algo tiene. Bueno, pues muchas gracias. Merci, merci. Muchas gracias. Merci. Buen día. Feliz día del niño y de la niña a todos. Igualmente. Muchas gracias, Soledad.